Nos encontramos ya en pleno Ecuador, el mes de julio, estamos ya preparando las vacaciones. Y yo supongo que todos os preguntaréis dónde va a pasar sus vacaciones Fernando Jiménez del Oso. Claro, yo lo desvelaré hoy, supongo que me lo perdonará esto, pero yo lo contaré. De paso, también aprovecho para decir que la semana que viene tendréis la oportunidad de hablar con él en directo. Como sois muchos los que nos hacéis preguntas, a ver si le puedes contar al doctor, a ver si le puedes decir a Jiménez del Oso qué opina del caballo de Troya. Bueno, pues eso ya la semana que viene ya se lo preguntaréis vosotros, porque mi querido Fernando, muy buenas noches. Hola Juan Antonio, buenas noches. Un encuentro con los oyentes, yo creo que se lo merecen, ¿verdad? Claro, pues se merecen eso y mucho más, sobre todo por su paciencia en este espacio de los martes. Bueno, pues decía yo lo de las vacaciones, y yo sé, Fernando, que tú vas a pasar las vacaciones en Egipto. No todas las vacaciones, voy a pasar 11 días, me voy del 3 al 13, y bueno, los que sean seguidores de la revista de Nimas, pues sabrán que no me voy solo. Sí. Es un grupo bueno. Sí, todavía se pueden apuntar. Tenemos hasta el día 14 de plazo para formar un grupo mínimo con el que se puedan mantener ese equilibrio entre calidad, que yo quiero estar programando los mejores hoteles y las mejores condiciones junto a un precio asequible. Si eso lo haces solo o en un grupo de tres o cuatro, pues no es posible. Pero de esa manera, sí. Así que bueno, pues el que se quiera venir... Va a ser un viaje, yo me pienso divertir, pero esto ya lo conozco bastante bien, pero este es un viaje que se van incorporando amigos. Chicho probablemente se venga también, gran parte de la redacción de Enigma se viene, y la intención es, bueno, pues ver cómo es lógico los misterios de Egipto y pasarlo bien. Muy bien, muy bien. Que le apetezca, pues bueno, pues en la revista, no voy a dar aquí teléfonos ni esas cosas, en la revista pues hay un anuncio donde nos hacemos eco de eso. Y luego después me iré a La Vera, a Extremadura, que es un lugar magnífico, y al que bueno, el otro día comentaste que me habían hecho caballero de la Real Orden del Monasterio de Yuste. Hay que cumplir. Pues es por mi vinculación con esa zona, ¿no? Y es uno de los lugares que a mí me encantan. Cada vez tengo más amigos que buscan refugio en Extremadura. Es que Extremadura está por descubrir, ¿no? Uno tiene la imagen de Extremadura como no sé, como una autonomía de cierta aridez o de paisaje muy... Todo lo contrario. Muy aburrido, ¿no? Y Extremadura es tremendamente variada y tienes para todo tipo de gustos los paisajes que más sugerentes de todo tipo, ¿no? Y bueno, y puedes escoger lo que tú quieras, y todavía es una zona que no está muy castigada por el turismo, y bueno, donde puedes encontrar, pues bueno, yo me iré como 2 años, pues a tomarme unos trocitos de cuchifrito a la garganta a la olla y hacer un recorrido por esos pequeños pueblos, ¿no?, encantadores, y a bañarme pues en la garganta y esas cosas que uno hace cuando va de pueblo y esa vida tan insana de campo, que eso es, y leer y ver los atardeceres y por la noche ver las estrellas y esas cosas que no tengo tiempo de hacer habitualmente. Bueno, pues entonces vas a ir a... Estás invitado, a Egipto, y a La Vera. A mí me gustaría mucho que me invitaras, pero a Praga, que sé que es uno de tus lugares favoritos. Ah, sí. Yo he estado una vez, por poco me muero, en el Puente de Carlos, con una insolación. ¿Qué pasó? Una insolación tremenda, ese puente que no se acababa nunca. No se acaba nunca. Es una cita obligada. El Puente de Carlos es para pasear por él por la noche. Sí. Es cuando es más agradable, ¿no? A mí es un puente pues cargado de historia, de simbolismo y de leyendas como toda Praga, ¿no? Pero se ha hecho, ese puente lo hizo, vamos a ver, hubo dos arquitectos que hicieron la catedral, o que diseñaron la catedral de San Vito, y le llaman el puente Carolo o el puente Carlos, pues porque me parece fue Carlos IV. Carlos IV, claro. El que, bueno, pues planificó, diseñó, puso la primera piedra de la catedral y encargó a Peter Parler, que era un arquitecto francés, un masón, y a otro arquitecto, vamos a ver si me acuerdo cómo se llamaba este hombre, pues la Matías de Arras. Eso es. Y Peter Parler hizo el puente también, y también hizo la torre, ahí al final del puente, ¿no? Y fue una ciudad ya concebida así desde el principio como ciudad mágica y esotérica. Ten en cuenta que este emperador Carlos IV se había formado en Francia. Había tenido como preceptor a Pierre Roger, que luego fue el Papa Clemente IV. Y Carlos IV se había formado en los principios herméticos y conocía el esoterismo que había, y tenía mucha amistad con pontífices, con maestros, constructores de puentes y de catedrales. Y lo curioso, este Peter Parler, que bueno, que allí es muy célebre obviamente por su contribución a esa etapa arquitectónica de Praga, no sé si era el seudónimo o era un nombre auténtico, ¿no? Pero Peter Parler es la piedra habladora, o el que hace hablar a la piedra, de alguna manera es un hombre que le encajaba perfectamente. Pero tú te coges cualquier rincón de Praga y te encuentras con el misterio. Porque tú, si vas por el puente Carlos, supongo que era para coger luego pues Malastrana, o para subir hasta Gliscani, hasta el castillo y todo eso, ¿no? Y aprendí que el agua hay que comprarla cuando hay que comprarla, porque yo empecé por la margen izquierda y claro, me encontré con un kiosquillo donde la botella de agua costaba solo la módica cifra de 500 pesetas. Y dije, pues va a comprar el agua la reencarnación de Peter, ¿no? Del arquitecto. Pero a mitad del puente cuando empiezas a entender por qué te cobran el agua tan cara. Y al final te cobran la botella a 60 pesetas, o sea que es una cosa extraordinaria, ¿no? Pues si sigues, como tú hiciste, por el puente Carolo, cruzando sobre ese río magnífico, el Moldava, es una maravilla de río, ¿no? Te han cargado de historia. Y luego subes, llegas a Gliscani, que es donde está, pues donde se fundó la ciudad, en el siglo IX. Y parece que es una ciudad moderna, que no es una ciudad con muchas raíces, ¿no? Que la fundó, ahí se construyó el primer castillo, pues por el príncipe Borijo I, para que veas mi erudición. Bueno, lo que pasa es que yo lo primero que me pregunté allí es, ¿por qué se llama esta catedral de San Vito? Y tú empiezas a buscar en las vidas de los santos y te encuentras con que San Vito era un santo del sur de Italia, que murió en el siglo IV, me parece, que no había salido de su pueblo, no sé si de su pueblo, pero desde luego de Italia no había salido nunca. ¿Y qué hace aquí en Praga una catedral dedicada a San Vito? Que lo único que tiene así célebre es que tenía fama de curar el corea de Hutchinson, el baile de San Vito, como se llamaba antiguamente. Y en realidad la raíz, no a mi juicio, sino al juicio de los que han tratado el tema y de los que yo extraje los datos, es que estaba dedicada a esa colina, estaba dedicada en principio a Santo Vit. Ten en cuenta que San Vito en checo es Svatibit. Y lo que había allí era un culto a un dios pagano, a Svanto Vit, que era, bueno, pues el dios que disipa las tinieblas, donde había un fuego perenne que se cuidaba de que no se apagara nunca. Y de Svatibit se pasó a Svanto Vit, cuando se cristianizó toda esa zona de Europa. Y ahí quedó. Entonces, bueno, yo creo que se buscó la justificación después y no antes. Pero lo que el turista no suele saber es que hay una tradición mucho más antigua que dice que la auténtica fundación o los primeros que llegaron allí y que se asentaron, y por circunstancias especiales que ahora comentaremos, fueron siete maestros, siete sabios orientales, siete maestros o hermanos de la hermandad de Asia, sembradores de arroz, que es uno de los títulos de arroz como planta de la iluminación y planta de la eternidad. Y que ellos fueron, pues igual que los Reyes Magos habían ido atraídos por que iba a nacer el Mesías, ellos fueron hasta ese lugar porque allí había un umbral por el que se pasa a otra dimensión, por el que se pasa al mundo invisible. Y Praga viene de Praga, que es el umbral precisamente. Y el tema está en descubrir dónde está ese umbral que comunica dos, y a lo mejor pues bueno, tú has pasado por delante sin darte cuenta, porque habrás estado en el callejón de los alquimistas, ¿no? Pero hombre, claro que sí, mi querido Fernando, la próxima vez que yo vaya a Praga tendré que ir contigo, porque estas cosas a mí no me las cuentan en el tour. Claro, entonces yo tengo que, cuando vine de allí, pues la tercera vez, que ya tenía documentación y ya había ido con un criterio más profesional y conociéndome bien el plano de de la ciudad, sobre todo de los barrios clásicos, de San Ernesto, de Malastrana, de Jascani, de Vicejar, pues bueno, pues lo que hice nada más llegar fue completar la documentación y hacer un guión para un documental, y me han salido 60 folios de guión, cuando lo normal para un programa de media hora con mi letra, yo los guiones los hago a mano todavía, pues son 15 folios, es decir, me sale de ahí una miniserie de cuatro. Pero claro, no sé cómo ni con quién la grabaré, porque no es una oferta que puedas ir haciendo por las televisiones, y quiero hacer cuatro programas de Praga. Pero es verdad que fue también escuela de alquimistas, efectivamente. No fue escuela de alquimistas, fue un centro de alquimistas. Pues ese lugar al que llevan indefectiblemente a todos los turistas cuando van, ese es un recorrido que hay que hacer, el castillo, la catedral, toda esa zona de Hradčany, desde donde tienes una panorámica maravillosa de todo Praga, pues ahí está el centro de Praga, la catedral es una maravilla, la catedral es del gótico francés, pues está llena de símbolos esotéricos. Peter Parler y Matías Garras volcaron ahí todo su conocimiento en medidas. Luego después, fíjate, esa catedral se puso la primera piedra en el 1344, me parece. 1344. Bueno, pues se terminó en 1929. Han sido 600 años lo que se ha tardado. Entonces se ha ido enriqueciendo, y las vidrieras que te encuentras ahí, pues son de artistas checos como Muša, Zebuska, Zbavinsky, son una auténtica maravilla, ¿no? Entonces ese conjunto, ese juego de luces, de diferentes colores, esa arquitectura, ese número áureo que está por todas partes, ¿no? Es un lugar muy muy interesante. Entonces bueno, cuando haces esa visita, pues te enseñan otras muchas cosas, y en los aledaños, pegados al muro del castillo, pues está una serie de casuchas pegadas a la muralla, que lo llaman el callejón del oro, el Zlatá Ulica, pero que no albergó alquimistas nunca, ni Cristo que lo fundó. Son unas casitas muy pequeñas que en su origen fueron de los arqueros, y que luego después pues esas desaparecieron. En el siglo XVIII se construyeron otras nuevas, pero las últimas remodelaciones son del año 55, de 1955, que bueno, pues las dejaron con ese aspecto tan bonito, tan medieval que tienen. Kafka, como te contaría, pues vivió en una de esas casas. Luego han descubrido que Kafka vivió en todo Praga. Porque... Pues sí, porque tenía su librería también. Es raro encontrar una calle donde no haya una casa en la que vivió Kafka. Que bueno, que el hombre pues seguramente se movió mucho. Pues si bajas por ese callejón, pegada a la pared, hay, aunque tú no el paseante no la vea y el turista no la vea, porque solamente se ve en algunas ocasiones, hay una casa que está construida en torno a ese umbral. Es una casa que se le llama la Uposledni Lucerni, la última linterna. Y a veces aparece. Y entonces, bueno, pues el paseante, obviamente por la noche, tiene la opción o de pasar de largo y mirar para otro lado, o de entrar en la casa. Y si entra en la casa, atraviesa ese umbral y pasa al mundo invisible. Yo he estado por allí de noche, no he visto la casa y me encantaría. Luego no sé lo que haría, si realmente me atrevería a cruzar el umbral, porque no sé lo que habrá en el mundo invisible, en la Praga invisible, ¿no? Creo que como una especie de San Borondón, pero en casa. Sí. Pero allí todo lo que se aparece en determinadas ocasiones, no en fechas concretas, sí. Y bueno, y para algunos, no para cualquiera, sino para algunos que están predestinados a ello, ¿no? Yo creo que ese es el encanto de todos esos sitios que se mueven, por supuesto en el terreno de la leyenda, pero que se mueven entre dos dimensiones, entre dos mundos, entre dos realidades. Y bueno, como tú decías bien, aunque el callejón de los alquimistas no haya albergado alquimistas nunca, lo que sí es cierto es que en Praga se citaron los mejores alquimistas de la época. Estamos hablando de finales del 16, principios del 17, sobre todo el 17, cuando reinó allí Rodolfo II de Habsburgo, que se instaló en Praga, él era emperador de Alemania y rey de Hungría y de Bohemia, y este hombre, que era un hombre de una exquisita cultura y una tremenda curiosidad, pues protegió, por ejemplo, a Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrólogo y astrónomo, porque en aquella época ambas cosas iban unidas, que fue el que tuvo en cuenta la refracción en el momento de mirar a las estrellas. Hizo unos cálculos que le permitieron a Kepler, a su discípulo, al padre de la astronomía moderna, pues determinar las leyes que rigen los movimientos planetarios. Pero eso que hizo con los astrónomos, pues lo hizo con músicos, lo hizo con poetas, lo hizo con científicos y lo hizo con los alquimistas. Y por ahí pasó pues John Dee, Talbot, Merraud, Mayer, Rulando, los más célebres y prestigiosos de la época. Y hay dos ocasiones históricamente constatadas durante el reinado de Rodolfo II, dos ocasiones en las que se produjo una transmutación de metal ordinario, no sé si sería plomo o qué sería, en oro. Pero ten en cuenta que el hecho de que Rodolfo II fuera y su corte fueran pues curiosos y mecenas, no quiere decir que fueran tontos. Entonces, a muchos de los supuestos alquimistas pues su fraude pues les costó la cárcel o el exilio o a veces cosas peores, ¿no? Pero hubo dos ocasiones en las que de una forma fehaciente y ante testigos y bajo todo tipo de controles, pues por lo menos una de ellas, que era un alquimista de Praga, no sé si de luego era checo, que consiguió transformar un metal en oro, y que además el rey, pues, ¿cómo se llamaba este hombre? Sendijov, me parece, que era el alquimista checo. El rey hizo una placa conmemorativa para ponerla en uno de los edificios, estoy hablando de los aledaños del castillo, precisamente conmemorando ese hecho histórico en el que él había sido testigo, junto con otras personas, de cómo este alquimista había transformado metal en oro. Esa placa estuvo ahí, ya no está, ha desaparecido, no sé si por obra de algún nostálgico, algún romántico, o simplemente por alguien que en una época más materialista ha pensado que eso son tonterías y que no se deben mantener esas... Todo está, pues si sigues bajando, estamos en esa zona, al final de ese callejón de los alquimistas hay una torre, la Torre Dalibor, donde hay la leyenda de que un personaje de la época Dalibor, por eso se llama así la torre, pues fue encarcelado y el hombre lo pasaba tan mal, tocaba su violín y el violín pues producía sonidos tan armónicos y maravillosos pues que toda Praga iba ahí a los pies de la torre a escuchar el melodioso sonido del violín. Hay otra versión, mucho menos piadosa, en la que se entiende que violín es como llamaban los antiguos verdugos al potro de tortura, porque igual que en el violín están tensas las cuerdas, en el potro de tortura se tensan los cuerpos de los torturados y lo llamaban entre los verdugos violín. Y esa otra versión dice que en realidad lo que se veían eran los alaridos del pobre Dalibor, pues sometido a los efectos del violín, no tocando él el violín precisamente, sino de ese tremendo violín. Pues mi querido Fernando, yo te propongo para nuestro siguiente viaje un intercambio cultural. Tú me cuentas todo esto, pero allí in situ, en Praga, y yo a cambio, pues lo que te puedo ofrecer es llevarte a Bratislava, o llevarte a los campos de batalla de Montaña Blanca o de Austerlitz, y te rememoro la batalla. Montaña Blanca, que iba a decir qué maravilla, ¿no? Qué bestialidad. Una guerra que duró 2 horas y cambió el destino de toda esa parte de Europa, ¿no? Sí, 2 horas la batalla. La batalla. Bueno, pues el comienzo nada más y nada menos que de la fatídica guerra de los 30 años. Sí, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues con Fernando Jiménez Rosso, cuántas cosas descubrimos, cuántas cosas averiguamos y qué bien lo pasamos. Pues muchas gracias, me quedo Fernando. Ya sabemos el misterio, ya sabemos dónde vas a pasar tus vacaciones. Uh-huh. Y que en Egipto te lo vas a pasar muy bien, pero... Van a ser 11 días, pero muy intensos y divertidos. Bueno, pues ahí estaremos acordándonos de vosotros, que seguro que lo vais a pasar muy bien. Y en la Vera, pues disfrutando de los pimientitos, que tampoco están mal. Bueno, está muy bien, y con magro. Pues para qué te voy a contar. Pues hasta la semana que viene, Fernando. Hasta siempre. Un abrazo, Juan Antonio. La rosa de los vientos en Onda Cero. Leyenda, misterio, fantasía. En la madrugada todo puede ocurrir, pero no estás solo. De Cero al Infinito, con Miguel Hernán, te acompaña todos los días de 4 a 6 de la madrugada y los sábados de 3 a 6, donde la historia y la leyenda cobran vida. Síguelo también por internet en OndaCero.es. Onda Cero. Mucho más allá. mucho más. Os voy a contar mi problema. Soy multimillonaria.